vas a ser. Vamos, vamos, vamos, vamos. Quiero que tu hijo, José Vitales, quiero que tu hijo sea un gran señor. Venía del colegio un día con un ojo hinchado porque se peleó con otro chico de la escuela, sin darle motivos, mucho lo ofendió. Hijo de una mujer cualquiera, no te da vergüenza, no sientes calor. Tu madre trabajó en la calle, decime, mamita, si tiene razón. Madre como temblorosa, abrazó a su niño, la verdad contó. Es cierto, trabajé en la calle, tienes que creerme, lo hice por vos. Ya conocí a tu padre y en adulto se espera, nos abandonó. Tu madre con su corte edad parada en las esquinas, a su hijo educó. Tu madre con su corte edad parada en las esquinas, a su hijo educó. Un gran señor, siempre soñé con verte un gran señor. Un gran señor, un respetable y culto gran señor. No tienes ni que avergonzarte como habrás sufrido, querida mamá. Tengo de qué perdonar, seré un gran señor y te haré respetar. Para Sandra, para la banda de Cheto, para vos, Andrita. Sabes que dura fue en la calle, puertas que golpeaba y nadie me escuchó. Porque vos eras muy chiquito y nadie me quería recibir con vos. Ahora sos un hombrecito y tienes derecho de poder juzgar. El niño con una sonrisa y estás perdonada, le dijo mamá. Los dos se abrazaron muy fuerte y lloraron juntos sin poder parar. Un gran señor, siempre soñé con verte un gran señor. Un gran señor, un respetable y culto gran señor. Un gran señor, siempre soñé con verte un gran señor. Un gran señor, un respetable y culto gran señor. ¡Siga, siga! Para Oscar, para Oscar Ánima, para Oscar Ávila, saludamos del complejo Forca. A los chicos de Tucumán, Ignacio Díaz. Sé que estás preparando las valijas, porque te duele que vea un hijo mío. Él está muy enfermo y solo he vuelto a ver. Son mentiras que me veo a toda hora con su madre. Me enteré por un amigo que está grave y él me mandó a llamar. Está solo y su madre lo ha dejado hace tiempo. Me enteré por un amigo que está enfermo. Yo lo voy a traer, yo lo voy a traer, porque si no me muero. Para Mimi, para Viviana, para Cristian. Y sí, tuve amores con una mujer de la vida. Que se ganaba la plata en una esquina. Hoy quiero decirte que también la amé. Toda hora con su madre, me enteré por un amigo que está grave